Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Las mariposas son expertas en contabilidades, porque con cada matiz de sus alas saben llevar los totales de las vidas, de los seres que han comido mundos, que han comido cosas, que han comido seres. Lighthouse, una hermosa mañana. Quítense el sombrero. Amor de una mujer y hombre viejo. Thank you. De la Ciudad de México. Me muero de algo, dejaré una carta en dirigir.

dirección que nunca cambia. I walk along the city streets you used to walk along with me, and every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Shadows fall, I pass a small cafe where we would dance at night, and I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you? Muñeca que come su papilla moviendo su boquita con naturalidad y bebe su mamila como un bebé de verdad. Luego, como es natural, hay que cambiarle el pañal. Comiditas es única. Llora y llora y mueve sus manitas, solo se contenta llevándola a pasear. Gracias, Carmelita. ¿También es de Nando? No, es que a nuestra ropa preferida, y más si es de lana, yo le doy champú con Bel Rosita. Bel Rosita, por ser champú especial, cuida sus prendas preferidas dejándolas como si estuvieran nuevecitas. ¡Hola! Carmelita, ¿otra vez es de Nando? No, Bel Rosita, ¿verdad, mami? Bel Rosita cuida toda su ropa preferida tanto que parece de estreno. Recomendado por el Secretariado Internacional de la Lana. Radio Universal, Radio de Yahoo. XEW, la voz de la América Latina desde México, en el aire. Thank you. del primer olvido. Porque así como yo te he querido, no querré jamás. Dame un poquito de tu amor, siquiera. Dame un poquito de tu amor, no más. X730 kHz, conquistando el espacio con 100.000 watts de potencia. Canal Libre Internacional desde Televisa Radio, Ayuntamiento 52, México, Distrito Federal. En opinión pública. No compre muebles por comprar muebles. Sea diferente. No se arriesgue a los maratones de fin de año. Compre ahora. En De Europe escoja realmente a su gusto y con tranquilidad. Disfrute comprando en De Europe, porque De Europe tiene una selección de muebles verdaderamente cinematográfica. Y como siempre, a los precios más ajustados a la realidad. De Europe, Camarones 273. También los domingos.

away forever. And we take them out and show ourselves when everyone has gone. Some are satin, some are steel, some are silk and some are leather. They're the faces of a stranger, but we love to try them on. Disregard the danger, though we share so many secrets, there are some we never tell. Why were you so surprised that you never saw the stranger? Did you ever let your lover see the stranger in yourself? Don't be afraid to try again. Such a great romancer. And I came home to a woman that I could not recognize. When I pressed her for a reason, she refused to even answer. It was then I felt the stranger kick me right between the eyes. Disregard the danger, though we share so many secrets, there are some we never tell. Why were you so surprised that you never saw the stranger? Did you ever let your lover see the stranger in yourself? Música para sensibilidades más allá de la paramnesia del reconocimiento, aquí en Deja Vu Radio. Presidente Masaryk, 426, esquina de Ground Pole, 545-73-28-29. Que no. TQFM Estéreo, La Tropicú y Radio Deja Vu, transmitiendo las 24 horas desde Chicago, Illinois, en la banda de frecuencia modulada. Teléfono 521-728, una estación del grupo Radiópolis. Tes lèvres, avec ton regard comme empli de fièvre, tu sembles sorti des mains d'un orfèvre, et je ne peux que t'aimer, mon amour. Avec dans ton cœur des points vulnérables, avec les fureurs dont tu es capable, tu es tour à tour l'ange ou bien le diable qui vient troubler mes nuits et mes jours. Ceux qui disent des sottises et prédisent notre échec les ignorent et t'adore plus encore. Avec tes façons de fille à la page, avec tes curieux écarts de langage, le peu de printemps que compte ton âge, je voudrais bien te garder toujours. Avec dans ta tête un grain de folie, avec dans ton corps le goût de la vie, j'ai trouvé en toi toute une harmonie, et je ne peux que t'aimer, mon amour. Avec ta candeur frôlant l'inconscience, ta maturité si près de l'enfance, je voudrais bien te garder toujours. Avec tes chagrins, tes éclats de voix, ton rire enfantin, manière à toi de parler soudain de n'importe quoi et qui vont si bien avec toi. Buenos días, Stereo Rey, la máxima dimensión del radio, le acompaña donde quiera que se encuentre, en casa, en su oficina o en su automóvil. En esta estación, cada melodía es seleccionada pensando en hacerle más placentero cada momento. Gracias por acompañarnos siempre y que tenga usted un buen día. Ustedes, la arrolladora banda Chicago. song before I go, to whom it may concern. Traveling twice the speed of sound, it's easy to get burned. When the shows were over, we had to get back home. And when we opened up the door, I had to be alone. She helped me with my suitcase. She stands before my so long. She finally looked at me in love, and she was gone. Lesson to be learned. Traveling twice the speed of sound, it's easy to get burned. La discoteca de la gente joven. Radio Capital. Oigo Radio Capital.